Soy un hematoma. Me adentro en esta corriente continua, donde mi mano con el folio interactúa. Soy un hematoma para esa gente mala. Soy el que cavará sus tumbas con una pala. Regalo versos en los que plasmo mis vivencias, jodiendo a cabrones y teniendo diferencias. Vivo para el rap y para los que quiero de verdad, para poder otorgarles una plena comodidad. Mi barrio está lleno de yonkis y camellos. También hay estudiantes que tienen sus conceptos. Ataco a quien me jode y lo que veo mal en una sociedad donde está muy visto ser un semental. Chicos detrás de chicas por echar el polvo del mes. Aquí no se valora el amor, solo las que te folles. Patético me parece y aquí lo dejo expuesto. Niños en el mundo son víctimas de secuestros. Corazones fríos con horchata en vez de sangre. Políticos mienten en tu cara y se creen grandes. Chupadme glande al ritmo de bombo y caja. Antes de usar una mujer prefiero hacerme una paja. Aunque algunas las detesto, la verdad no te miento. Pero hay que usar el corazón que tienes ahí dentro. Yo solo sé que hay mentes que son muy perversas, causantes del dolor y de muchas guerras. Soy un hematoma que no eliminará. Mis letras en tu mente se te quedarán. Sacaré lo que me pudre sin miedo a nada. Dejaré esto escrito hasta mi última batalla. Soy un hematoma que no eliminará. Mis letras en tu mente se te quedarán. Sacaré lo que me pudre sin miedo a nada. Dejaré esto escrito hasta mi última batalla. Señor Rajoy, creo que usted es un ladrón, un mentiroso, un repelente y un jodido cabrón. Gobiernos manejados por gente con dinero. Su objetivo en esta vida es ser el más rastrero. Te miran mal porque consumes drogas. Creen que eres un delincuente si te colocas. Juegan por las pintas y mirar el interior. Aborrezco esta sociedad que es como un exprimidor. Te exprimen el dinero y los bienes que poseas. Ante estas ideas mi persona se mosquea. Van a rezar a la iglesia como hipnotizados. Cómete la hostia y bebe el vino como un retrasado. Aquí lo que hay es mucha ignorancia y se vanaglorian de creerse superiores y a ellos mismos se odian. La raza blanca es igual que la raza negra. Tú no eres mejor porque de Alemania tú provengas. Soy un hematoma que no eliminará. Mis letras en tu mente se te quedarán. Sacaré lo que me pudre sin miedo a nada. Dejaré esto escrito hasta mi última batalla. Soy un hematoma que no eliminará. Mis letras en tu mente se te quedarán. Sacaré lo que me pudre sin miedo a nada. Dejaré esto escrito hasta mi última batalla. Este mundo se va a pique al ritmo de las bombas. La tercera la habrá por ideologías tontas. La única ideología es la paz y la libertad. Si no, vete al Alcatraz y encierra tu maldad. Solo digo esto porque soy lo que viví. Mi conciencia es grande y yo sé que sos así. Elfis no se calla ni aunque me corten las manos. Así es el mundo en el que...